Amigos, nos vamos ya con la tercera entrevista. Estamos junto a Álvaro Cuadra, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a hablar sobre la revista Textos y Contextos, de la cual nuestro invitado es su editor. Están próximos ya, ya están con la edición número 17. Queremos conocer su contenido y sobre las perspectivas de este material. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Álvaro, vamos a hablar sobre Textos y Contextos, la edición número 17, con un tema que llama muchísimo la atención, como es la urbanidad que irrumpe y desborda. Así es, el tema central de la revista es la ciudad, que dicho sea de paso, ha sido un tema de larga tradición, de reflexión en el ámbito de las ciencias sociales, de tal manera que no me parece extraño. Mucho menos en Quito, donde se realizó hace algún tiempo, me acuerdo de esa tremenda reunión, Habitat, se hizo acá, patrocinado por Naciones Unidas. De tal manera que es un tema que merece ser pensado, necesita ser pensado. ¿Qué se ha encontrado en esta investigación? Bueno, a decir verdad, uno de los artículos versa sobre la cuestión de la ciudad, del mito aristocrático en América Latina, particularmente se estudia Santiago y Buenos Aires en el artículo que aparece. Pero hay una idea que me parece potente, importante, que es el problema de los imaginarios presentes en las urbes latinoamericanas. Para ponerlo en sencillo, la gran modernización de las ciudades burguesas se realizó en 1860 en París. La llevó adelante un gran arquitecto, von Haussmann, y fue estudiado, y es un tema que fue estudiado largamente por Walter Benjamin, entre otros. Pero lo interesante es que los principios en los cuales se basó esa modernización de la ciudad de París, y estoy pensando en la higiene como discurso, estoy pensando en cierta ecología de clases que dividió la ciudad, esos principios fueron trasladados de un modo u otro a América Latina. Y hoy nos encontramos con que Buenos Aires, por ejemplo, imita aquella vieja ciudad parisina, ¿no es cierto? A su manera, se nos afrancesaron también los burgueses chilenos, con don Benjamín Vicuña Mackenna. Y hay un imaginario que nos apropiamos de un imaginario liberal francés, con una salvedad. ¿Cuál? En América Latina no hubo revolución industrial. En América Latina no hubo modernización. Hay una apropiación, comillas, oligárquica de la modernidad. ¿Y esa apropiación llega a Quito, a Ecuador? Sin duda. Hay rasgos, en menor medida, pero los hay, de un afrancesamiento de las élites a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo creo que un ejemplo de eso claramente es visitar la zona de la Mariscal, árboles europeos en pleno centro andino ahí. Por ejemplo. ¿Y cree que continúa ese afrancesamiento aquí en nuestro país? Ahora, me hace una pregunta difícil. El afrancesamiento continúa en cada perfume que usted se compra, en la moda que usamos, pero tiene hoy los tintes del otro lado del Atlántico. Ese afrancesamiento, esa modernización que comenzó en París, esa ola, digamos, culmina en Nueva York, en Boston, culmina en los Estados Unidos. Es el mundo anglosajón hoy el que se apropió de esa parte de la modernización. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. En 1858 se hace el primer desfile de modas en París, con chicas maniquíes que portaban los trajes. Hoy, como es bien sabido, esa práctica ya está... Hoy invade China. Invade China, en Shanghai. De hecho, Shanghai es llamado el París del Oriente. Está en Shanghai, en Nueva York. ¿Te fijas? Entonces, Claro, hoy estamos en otra etapa, en otro mundo, pero hay que decirlo. ¿Por qué tomaron como importante ustedes este tema de la urbanidad que rompe y desborda en esta revista número 17? Porque pienso, estimo, que el problema de la ciudad en América Latina está muy vigente. Nosotros vivimos la paradoja de ciudades en contradicción, en donde se levantan edificios de acero y cristal a un lado del río y al otro lado las villas miserias, los pobres viven, ¿no es cierto?, en condiciones infrahumanas. Pienso que esa contradicción se vive en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, en Ciudad de México y ciertamente aquí también, es un problema de escalas, ricos y pobres, y eso nos genera graves problemas. Hay una gran responsabilidad en este caso de la Facultad de Comunicación Social de que la gente conozca estos dos extremos que usted nos acaba de mencionar. Es importante tematizarlo, convertirlo en tema y darle la jerarquía que merece. Darle la jerarquía que merece en el ámbito de las ciencias sociales. Pienso que desde el punto de vista de las comunicaciones es una tremenda responsabilidad social. Recordemos que somos una facultad de comunicación social, subrayo, social. De tal modo que no podríamos estar de espaldas a esta realidad. Habitamos una ciudad, pero ella también nos habita. El público que se encuentra en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿dónde pueden llamar o dónde pueden adquirir esta revista para que conozcan más sobre la urbanidad que irrumpe y desborda en esta revista Textos y Contextos? Con mucho gusto invito a nuestra audiencia quiteña, los invito para el lunes a las 11 horas. El lunes a las 11 horas nos encontraremos en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social, en la calle Bolivia. Allí no solo podrán encontrar la revista Textos y Contextos, sino que además podrán escuchar a Eduardo Kingman, un destacado intelectual ecuatoriano, conocido internacionalmente, que ha trabajado este tema y en tanto tal nos podrá ponderar nuestra revista y saludar el tema. Bueno, nosotros queremos agradecer al catedrático Álvaro Cuadra, que nos visita desde la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y nos hace esta invitación para que usted pueda recibir la revista Textos y Contextos de su 17ª edición, que la han titulado Urbanidad que irrumpe y desborda, en la que también ustedes podrán encontrar temas como Ciudad y Modernidad Imaginario y Mito Aristocrático, La Comunicación, Ciudad y el Espacio Público, Quito y sus Laberintos de Enunciación. Así que no pueden perderse este lunes a las 11 de la mañana en la biblioteca de la Universidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Suba toda la Bolivia y ahí dice Facultad de Comunicación. No se puede perder. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y muchas gracias a esta radio. Un saludo y un abrazo a todos los amigos de Quito.